tu novio enamorada. Y con más fuerza para todo Cuy. ¡Mercelo! Te quise por ti, amor, sobre sufrí. Me amo y te quiero, porque me estoy muriendo. Te amaré y te querré, y por siempre en mi corazón te llevaré. Otra vez me tocó perder. ¿Por qué será?